de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar. Este ritmo tiene cachondeo, sube y baja y me mareo, y el DJ la hace parar. Paso para Kiki, paso para Yaya. Y se mueve, se mueve, se mueve, y me matan al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve, y me matan al bailar. Se pega, pega y me estremece, ay qué ritmo calentón. En la pista pura adrenalina, el corazón que me patina y se viene el descontrol. Paso para Kiki, paso para Yaya. Y se mueve, se mueve, se mueve, y me matan al bailar. Y